Capítulo 48 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 48. Del día de la eternidad y de las angustias de esta vida. El alma. 1. Oh, bienaventurada mansión de la ciudad soberana, oh día clarísimo de la eternidad que no le oscurece la noche, sino que siempre le alumbra la suma verdad, día siempre alegre, siempre seguro y siempre sin mudanza. Oh, si ya amaneciese este día y se acabasen todas estas cosas temporales. Alumbra, por cierto, a los santos con una perpetua claridad, mas no así a los que están en esta peregrinación, sino lejos y como en figura. 2. Los ciudadanos del cielo saben cuán alegre sea aquel día. Los desterrados hijos de Eva gimen de ver que éste sea tan amargo y lleno de tedio. Los días de este mundo son pocos y malos, llenos de dolores y angustias, donde el hombre se ve manchado con muchos pecados, enredado en muchas pasiones, angustiado de muchos temores, ocupado con muchos cuidados, distraído con muchas curiosidades, complicado en muchas vanidades, envuelto en muchos errores, quebrantado con muchos trabajos. Las tentaciones le acosan, los placeres le afeminan, la pobreza le atormenta. 3. Oh, ¿cuándo se acabarán todos estos males? ¿Cuándo me veré libre de la miserable servidumbre de los vicios? ¿Cuándo me acordaré, Señor, de ti solo? ¿Cuándo me alegraré cumplidamente en ti? ¿Cuándo estaré sin ningún impedimento, en verdadera libertad y sin ninguna molestia de alma y cuerpo? ¿Cuándo tendré firme paz, paz imperturbable y segura, paz por dentro y por fuera, paz del todo permanente? Oh, buen Jesús, ¿cuándo estaré para verte? ¿Cuándo contemplaré la gloria de tu reino? ¿Cuándo me serás todo en todas las cosas? ¿Cuándo estaré contigo en tu reino, el cual preparaste desde la eternidad para tus escogidos? Me han dejado acá, pobre y desterrado en tierra de enemigos, donde hay continuas peleas y grandes calamidades. 4. Consuela mi destierro, mitiga mi dolor, porque a ti suspira todo mi deseo. Todo el placer del mundo es para mí pesada carga. Deseo gozarte íntimamente, mas no puedo conseguirlo. Deseo estar unido con las cosas celestiales, pero me abaten las temporales y las pasiones no mortificadas. Con el espíritu quiero elevarme sobre todas las cosas, pero la carne me violenta a estar debajo de ellas. Así yo, hombre infeliz, peleo conmigo y me soy enfadoso a mí mismo, viendo que el espíritu busca lo de arriba y la carne lo de abajo. 5. Oh, cuánto padezco cuando revuelvo en mi pensamiento las cosas celestiales y luego se me ofrece un tropel de cosas del mundo. Dios mío, no te alejes de mí, ni te desvíes con ira de tu siervo. Resplandezca un rayo de tu claridad y destruye estas tinieblas. Envía tus saetas y contúrbense todas las asechanzas del enemigo. Recoge todos mis sentidos en ti. Hazme olvidar todas las cosas mundanas. Otórgame desechar y apartar de mí aún las sombras de los vicios. Socórreme, verdad eterna, para que no me mueva vanidad alguna. Ven, suavidad celestial, y huya de tu presencia toda torpeza. Perdóname también, y mírame con misericordia todas cuantas veces pienso en la oración alguna cosa fuera de ti. Pues confieso ingenuamente que acostumbro estar muy distraído, de modo que, muchas veces, no estoy allí donde se halla mi cuerpo, en pie o sentado, sino más bien allá donde me lleva mi pensamiento. Allí estoy donde está mi pensamiento. Allí está mi pensamiento a menudo donde está lo que amo. Al punto me ocurre lo que naturalmente deleita o agrada por la costumbre. 6. Por lo cual tú, verdad eterna, dijiste, «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón». Si amo el cielo, con gusto pienso en las cosas celestiales. Si amo el mundo, alégrome con sus prosperidades y me entristezco con sus adversidades. Si amo la carne, muchas veces pienso en las cosas carnales. Si amo el espíritu, recréome en pensar cosas espirituales. Porque de todas las cosas que amo, hablo y oigo con gusto, y llevo conmigo a mi casa las ideas de ellas. Pero bienaventurado aquel que por tu amor da repudio a todo lo criado, que hace fuerza a su natural y crucifica los apetitos carnales con el fervor del espíritu, para que, serenada su conciencia, te ofrezca oración pura y sea digno de estar entre los coros angélicos, desechadas dentro y fuera de sí todas las cosas terrenas. Fin del capítulo 48.